El soldado es soldado para que luche, para pelear. Y el soldado espiritual también. Nosotros que somos parte del cristianismo, nos sentimos identificados con el ideal de ser pacificadores. Así que cuando oímos la asociación de nuestra vida espiritual con la vida del soldado, como que es contradictorio, porque pues por naturaleza creemos que nuestro llamado es hacer la paz, y lo es. Pero cuando se trata de la vida espiritual, también Dios nos llama a la lucha espiritual. Ya vimos eso cuando estudiamos Efesios 6:10, cómo se nos dice que debemos estar preparados, porque no tenemos lucha contra carne y hueso, contra sangre y carne, sino contra poderes espirituales invisibles. Así que uno de los roles que se usan en la Biblia para describir la misión del cristiano es la del soldado, de la lucha. A Timoteo se le dijo eso en el capítulo 1, como vimos en la enseñanza anterior. En el capítulo 1, versículo 18, Pablo le dijo a Timoteo: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Otras Biblias traducen la buena milicia. Se le compara a Timoteo con un soldado. Con un soldado, ya vimos en las enseñanzas anteriores a qué batalla se refiere. Es a la batalla por la sana doctrina, a la batalla por la verdad, la lucha en contra de la falsa enseñanza que se había infiltrado en la iglesia de Éfeso. Como Pablo manda en el versículo 1:3 a Timoteo: te rogué, le dice, al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras, literalmente para que ordenaras, para que mandaras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Él tenía que interrumpir la instrucción de falsa enseñanza. No solo interrumpir la instrucción, pero también hacer un llamado a los creyentes a dejar de prestar atención a la falsa enseñanza. En la falsa enseñanza siempre hay dos papeles: el activo, el que la está impartiendo, y el pasivo, el que la está escuchando, la está consintiendo. Y en el 1:4 también te dice a Timoteo: ni prestaran atención. Entonces, ni se debe de enseñar, ni se le debe prestar atención a la falsa enseñanza. Y al final del capítulo, no solo se debe interrumpir la falsa enseñanza y se debe llamar a dejar de prestarle atención, sino que incluso se le debe denunciar, como se hace con dos falsos maestros que estaban en el versículo 20 mencionados en la lista, entre los cuales están Himeneo y Alejandro. ¿Se imaginan el bombazo que cayó en la iglesia aquella reunión cuando Timoteo leyó esta carta y allí estaban Himeneo y Alejandro sentados en la congregación? ¿Se imaginan el baldazo de agua fría para todos? Los que oyeron el nombre diciendo: ¡Himeneo! Los faltos de prudencia, ¿verdad? ¡Ay! El del estudio bíblico. Pablo no tuvo empachos en denunciar públicamente a estos dos falsos maestros. Porque la batalla por la verdad es batalla. ¿Por qué? Porque del mensaje depende el destino del oyente. Porque del mensaje depende la vida presente y la vida eterna del oyente. Vaya, si no es importante pelear por la verdad. ¿Captamos? Así que una vez que el soldado espiritual está listo para la batalla, el primero de todos los pasos que debe seguir es, según Pablo, en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, exhorto pues, ante todo o antes que todas las cosas, también así se puede traducir esa frase, antes que todas las cosas, él exhorta ¿a qué? Y ahí se nos dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Qué tienen en común esas cuatro descripciones? Oraciones. Entonces hoy vamos a ver que la primera de todas las batallas por la verdad es una batalla en oración. ¿Captamos entonces? ¿Por qué Pablo tendría que decirle esto a Timoteo como si no lo supiera Timoteo, siendo tan esencial la oración en la vida cristiana? ¿Por qué? Pues porque en la iglesia a la que Timoteo estaba atendiendo existían tres problemas muy comunes que hay en cualquier iglesia, como en la nuestra también. ¿Cuáles son tres errores muy comunes relacionados con la oración en cualquier iglesia cristiana? Número uno, que los cristianos no oran. Los cristianos sabemos de la importancia de la oración. Les aseguro que, bueno, hasta los que no son cristianos le dan reconocimiento a la importancia de la oración. La diferencia es que no es suficiente con saberlo. Hay que hacerlo, ¿verdad? Y si hay un área donde los cristianos nos sentimos culpables, es desde no orar lo suficiente, ¿verdad? Entonces, miren, no lo hago yo, pero a veces pienso que lo debería de hacer. Cuando alguien viene y me dice, pastor, por favor, ore por, y luego me dice lo que quiere la persona que yo ore, yo me pregunto, muy bien, voy a orar, ¿y usted también? O sea, nosotros a veces somos capaces de pedirle a los demás que oren por nosotros y nosotros mismos no orar. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Pues porque en octubre de este año voy a cumplir 30 años en este camino. He cometido muchos errores. Yo también lo hice. ¿Me entiende? Andar pidiendo a los demás que oren por uno y uno mismo. Es como el que dice, necesito trabajo, ayúdenme a buscar trabajo. Imagínese, él encuentra un trabajo, me llama y me dice, ahí están contratando gente. Y entonces yo le digo, gracias, llena la aplicación, ve, trabaja por mí, me mandas el cheque, por favor. A veces así somos nosotros en cuanto a la oración. Sabemos que la necesitamos, sabemos que es importante y le pedimos a otros que oren por nosotros y nosotros mismos no oramos por nosotros. Por eso, yo creo que es la primera razón por la que nunca está de más recordar la importancia de la oración. Segundo problema común en cuanto a la oración. Si la mayoría no ora, entre los que oran, segundo problema es que muchos oran de manera desorientada. Oran pidiendo cosas que no deberían de pedir. Oran por lo que no se debe de orar. Oran de maneras inadecuadas sin darse cuenta. Todos nosotros, normalmente, cuando llegamos a Cristo, empezamos a congregarnos en la iglesia y nadie nos inscribe en la escuela de la oración. Simplemente empezamos a aprender de lo que vemos y de lo que oímos. Y a veces no oímos los mejores modelos de la oración. Entonces, reciclamos las malas costumbres y nosotros le agregamos nuestro propio sazón a la receta. Entonces, a veces, entre los pocos que oran, se ora mal. Y luego, la consecuencia y tercera razón por la que hay que hablar de la oración en la iglesia es porque no se obtienen los resultados esperados. La gente ora y no ve resultados. Y se convierte en una especie de círculo vicioso. ¿Por qué? La gente desmotivada por no ver resultados, ¿qué ganas le quedan de seguir orando? Pues ninguna. Pocas. Entonces, porque hay poca oración, porque hay oración desorientada y porque hay oración ineficaz, es importante que Timoteo recordara la importancia de la oración bíblica, la oración según el orden de Dios. Y no solo ellos, pero también nosotros. Por eso, el tema de este día es la oración. De hecho, el título que yo le di es Motivados a Orar. El título de este mensaje es Motivados a Orar. ¿Y cuál creen ustedes que es el objetivo de este mensaje? No solo es que nosotros aprendamos de la oración y que estemos motivados, pero al final de cuentas, que oremos. ¿No es cierto? De nada serviría escuchar 1,000 sermones de la oración si no oramos. Pero sí necesitamos ser instruidos en la oración para hacerlo de la manera que Dios se agrada y también aumentar las probabilidades de encontrar resultados de respuestas a nuestras oraciones. Así que hoy vamos a aprender a la luz de este pasaje 7 principios para orar, para que podamos estar motivados a orar. Vamos pues al texto. En el versículo 1 vamos a encontrar el primero de ellos. Número 1, Motiva a otros a orar. Es el primer principio. Motiva a otros a orar. Observen el texto, dice: exhorto pues ante todo. La palabra exhorto ahí literalmente es la palabra motivo. Dar motivación. Es una palabra griega que da la idea de pararse a un lado de alguien para animarlo con las palabras. Cuando en la Biblia se usa la palabra corregir o amonestar, la idea que nos da es cara a cara, una confrontación cara a cara. Pero cuando se está usando esta palabra, el verbo parakaleo en griego, es de para, es a un lado, y kaleo es hablar. Habla del pararse a un lado. Amonestar es como la palabra de un juez que se le da a una persona. Pero esta no es la palabra de un juez, esta es la palabra de un entrenador. Quizás han visto ustedes cómo cuando los soldados están entrenando en sus pelotones, en sus grupos, va a un lado el sargento. ¿Y qué va haciendo el sargento? Va marchando al lado de ellos, pero no solo va marchando. ¿Qué va haciendo? Está hablando. ¿Cierto? Está hablando. ¿Dónde está mi pelotón? Nosotros repiten lo mismo, ¿verdad? Lo que él dice lo repiten. Cuando un entrenador está en la cancha con su equipo deportivo, ya no soldado, los jugadores están haciendo su papel dentro de la cancha, sudando la camiseta. Pero el entrenador está también. ¿Y qué hace el entrenador? Está gritándoles, ¿verdad? ¡Ey, muévete para acá! ¡Ánimo, muchachos! Y les está dando palabras que les faculten a ellos para lograr su objetivo. ¿Necesitamos o no necesitamos motivación para orar, iglesia? Claro que sí. Pablo pudo haberles dado la orden, pero no eligió dar una orden, eligió dar motivación. Todos necesitamos motivación en casi todo aspecto de nuestra vida, pero especialmente en la oración. ¿Cómo conoces tú que alguien es un buen motivador? Tú dices, esa persona es buen motivadora. Buen motivador. Pues por las palabras que sabe dar. Hay algunas personas que tienen ese talento de manera natural y después lo pulen con la práctica. Y hay otras personas que les cuesta mucho motivar. Así que cuando encuentras a alguien que es motivador, pues esa persona se considera muy valiosa. ¿Eres tú una persona que motiva a otros a orar o los desmotiva? Cuando tú te juntas o te encuentras un cristiano y ves que te empieza a contar sus problemas, ¿qué haces? ¿Le animas a orar? Dices, ¡hey! ¡Ore! No se desanime, ore. ¿Oras con él o con ella? Ese es el primero de todos los principios que debemos atender. Pablo está motivando a Timoteo y a toda la congregación a que oren más. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de Pablo. Necesitamos motivar a otros. Ahora, ¿cuáles son los dos recursos más esenciales de un buen motivador? Número uno, el ejemplo. Nosotros motivamos con el ejemplo. ¿No es cierto? A veces que andas en tu carro y ves que pasa alguien haciendo ejercicio, te remuerde la conciencia, ¿verdad? Dices, debería estar haciendo lo mismo. Es una motivación ver a otras personas hacer lo correcto. Cuando tus hijos se despiertan y te ven arrodillado o sentado orando, eso le da un mensaje a ellos. Con tu ejemplo puedes motivar a otros, y también con tus palabras. Así que el primer principio, motiva a otros a orar. Número dos, ahí todavía en el versículo 1. Motiva a otros a orar de maneras diferentes. Observen el texto. Antes dice, exhorto pues ante todo que se hagan rogativas. La palabra rogativa o súplica, como se traduce en otras versiones de la Biblia, da la idea de dependencia, de necesidad. De reconocer la necesidad, pedir para la necesidad. Luego dice, oraciones. La palabra oraciones que se usa aquí en el idioma original es la palabra que siempre se refiere a Dios. Nunca se usa esta palabra para nadie más. Y es la palabra más abarcadora para la oración en cualquier sentido. Que a la luz del contexto probablemente se refiere a peticiones personales. Porque la siguiente palabra que dice peticiones en la Biblia de las Américas da la idea de pedir a favor de otro, o como nosotros llamamos, interceder. Interceder. Cuando tú pides por ti, pero también pides por otros. Así que súplicas, oraciones, peticiones, estos tres tienen algo en común: pedir. Pedir. Pero la cuarta que se menciona es acción de gracias. Esta no se trata de pedir. ¿Se trata de qué? De dar. Así que hay dos tipos de oraciones que nosotros podemos mencionar en categorías generales: las que piden y las que dan. Las que piden para nuestras necesidades, las que piden para nuestros sueños y metas, las que piden por otros, y las que le dan a Dios, las que le dan gracias a Dios, las que le dan alabanza a Dios, reconocimiento, elogio, adoración. En nuestra vida debe haber de los dos tipos. No solamente es pedir, pero la vida de oración también es darle al Señor. Es darle al Señor crédito y alabanza. La oración es como comer, así la comparo yo. En ese sentido, nosotros comemos de muchas maneras. Normalmente separamos tiempos para la comida, para el desayuno, para la comida del mediodía, para la comida antes en la noche, antes de irnos a dormir. Y aparte, a veces en el camino, pues comemos ahí un refrigerio, una probadita, en el camino. Mientras trabajas, ahí te comes un helado, una paleta. Esa es la oración. Hay momentos en donde nos separamos exclusivamente para orar, pero hay otros que sobre el camino, mientras trabajamos, hacemos nuestras labores, mantenemos esta comunicación constante con Dios. Quizás una de las razones por las que algunos tienen problemas para orar más es porque sus oraciones son muy limitadas en cuanto a la diversidad, son muy monótonas. No saben que pueden orar cantando. De hecho, algunas de las canciones que usamos se le canta a Dios directamente, observan, que no es otra cosa que una oración hecha canción. Entonces podemos orar cantando, podemos orar dando gracias, podemos orar pidiendo, pidiendo por nosotros, pidiendo por otros. Tantas formas. ¿Cuántas formas de comida hay? Solo imaginen. Hay verduras, hay frutas, hay carnes, cocidas y crudas, dulces y saladas, preparadas, frescas. Es ilimitado el número de presentaciones. Al final es comida, pero es muy variada. Así es la oración, hermanos. Así que número uno, ora, motiva a otros a orar. Número dos, motiva a otros a orar de maneras variadas, de maneras diversas. Solo quiero dar una aplicación en este segundo punto, una aplicación más. Cuando ores, no importa la manera que tú ores, recuerda que el propósito de la oración es relacionarnos con Dios, es hablar con Dios. No es marcar una checklist o decir muchas palabras. ¿Saben qué es? Muy probable que muchos de nosotros incurramos en el error de, bueno, ya cumplí mis oraciones. Oramos muy rápido, oramos por cosas repetitivas, pero acuérdense que el propósito esencial de la oración, ¿cuál es? Es estar con Él. Es estar con Él. Es de veras abrir mi corazón, lo cual me dice a mí que mis oraciones requieren calma. No puedo estar hablando rápido todo el tiempo. Necesito serenarme y realmente conectar con Él. Tercer principio, versículo, todavía estamos en el versículo 1. pero también el versículo 2. Dice, al final, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Tercer principio de la oración, motiva a otros a orar por todos y especialmente por los líderes. Motiva a otros a orar por los líderes. ¿Observaron aquí que se nos dice? Hay que orar por todos. Con eso tendríamos suficientes para estar ocupados. ¿Sí o no? Pero hay un grupo especial de personas por las que se debe de orar. Aquí se nos mencionan. En primer lugar, se nos dice en el versículo 2, por los reyes. Y también, dice ahí, por todos los que están en autoridad. Traduce la Biblia de las Américas y su nota al margen, por todos los que están en eminencia, como dice la Reina Valera. Literalmente el texto original lee por todos los que están en altura, en una posición más alta. Nosotros debemos recordar el llamado que Dios nos hace a orar por nuestras autoridades. ¿Por qué Pablo le mandaría esto a Timoteo? Es obvio, hermanos, ¿quién era el rey? ¿Quién era el rey en esos días? Recuérdenme, por favor, ¿quién era? Nerón. Me puedo imaginar las conversaciones entre algunos creyentes de la iglesia. No, ese no merece ser llamado rey. A mi próximo perro le pongo ese nombre. Ni un ser humano se merece ese nombre. O sea, yo me puedo imaginar. Pues claro que sí. Fue un rey nefasto. Eso no pasa en nuestros días, ¿verdad que no? Todos estamos re felices con nuestros presidentes, ¿no? Especialmente en esta temporada, ¿verdad? Toda la gente está de acuerdo. ¿Saben, hermanos? Yo soy mexicano. ¿Y saben que en México es tradición inventarle chistes a los presidentes? No, ningún presidente se va limpio. En lugar de cumplir el llamado que Dios les hacía de orar por los presidentes, ellos que terminaban haciendo, maldiciendo a su presidente, a su rey, pues, a sus autoridades. ¿Y nosotros qué tal, verdad? Seguro que hemos incurrido en ese error. Te pregunto, no me contestes, contéstate a ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por el presidente de la nación donde vives? ¿Por qué deberíamos llorar por los reyes y por las autoridades? Porque nos conviene. Y eso es lo que Pablo va a decir enseguida. Ahora, si los reyes y los gobernantes tienen una posición de influencia, ¿creen ustedes que no se debería orar también por los líderes espirituales de la iglesia? Así que hay que orar por todos los que están en posiciones de influencia. Ese es algo para lo que necesitamos motivarnos también. Cuarto principio, ahí en el versículo 2 se nos dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que, y ahora se nos van a decir los propósitos que debemos perseguir al orar. Entonces el cuarto principio es, motiva a otros a orar intencionalmente. Hay que orar con la intención clara de cumplir cuatro propósitos que se nos marcan aquí. Ya he dicho en otras ocasiones, cuando las personas piden oración, la inmensa mayoría de veces, las cosas por las que nosotros pedimos que se ore se reducen a trabajo, salud, dinero, amor y algo por el estilo, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros amigos. No hay nada de malo en pedir por esas cosas, pero como pueden ver, nosotros dictamos lo que, según nuestro entender, es lo que necesitamos más. Vamos a ver qué es lo que Dios dice por lo que deberíamos de orar. Y nos va a decir cuatro cosas. Observen, la primera de ellas en el versículo 2 dice, cuando oremos, pidamos por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, dice la Biblia de las Américas. tranquila y sosegada. O sea, el primer propósito por el cual debemos orar es para que podamos tener paz. Ora por paz. La palabra tranquila aquí, en el idioma original, se refiere a la tranquilidad externa, a la tranquilidad social. ¿Qué piensan ustedes que es más fácil, vivir la vida cristiana en paz o vivir la vida cristiana en persecución? ¿Eh? ¿Ves por qué tienes que orar por el rey y por todo el gobierno? Tú quieres vivir en paz, es muy dulce vivir en paz. ¿Ustedes creen que los miles y miles de personas que quieren venir a este país y que son contenidas en las fronteras, saben por qué huyen? Ustedes lo saben. Algunos de ustedes saben, porque lo vivieron en carne propia. Porque están cansadas de la violencia, de la injusticia, de la impunidad. A todos nos gusta vivir con paz. La paz que nos rodea es algo muy valioso, por eso debemos orar por eso, por paz. Porque es más fácil vivir la vida cristiana bajo paz que bajo persecución. Pero ahí no solo dice que hay una vida tranquila, sino también se dice sosegada. La palabra sosegada en el original alude a la paz interna, no a la paz externa. Muchos de nosotros gozamos de paz social, gracias a Dios, y también a nuestro sistema de gobierno. Pero internamente a veces tenemos un corazón lleno de conflicto. Ora para que Dios nos conceda paz, externa e interna. Pero esta paz, hermanos, solamente es un medio, no es un fin en sí misma. Dios tiene mucho más interés en otra cosa, en que tú te la lleves tranquila, aunque Él también quiere que te la lleves tranquila. Pero esto es un medio para llegar a un fin mayor. ¿Cuál es el fin mayor? Segundo propósito. Ahí se nos dice en el texto. Versículo 2. Una vida tranquila y sosegada con toda piedad. Ese es el segundo propósito por el que debemos orar. Primero, para experimentar paz externa y interna. Paz. Segundo, piedad. ¿Qué es la piedad? No es un pueblo de Michoacán. No me refiero a esa piedad. ¿Ok? La piedad de la que aquí se nos habla es reverencia a Dios todo el tiempo. Es vivir con una conciencia y un temor al Señor, sabiendo que Él nos mira. En inglés le dicen godliness. Así traduce la English Standard Version. Godliness. Una vida centrada en Dios. ¿Sabes qué es lo que a Dios más le interesa? Que vivamos para su gloria. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Vivir para la gloria de Dios bajo persecución o bajo paz? Pues bajo paz. Por eso oramos por paz, pero no por paz nada más para que yo esté refeliz, sino para que yo pueda vivir piadosamente, para que mi relación con Dios sea adecuada, para que yo no tenga excusas para vivir glorificando a Dios en cada uno de mis movimientos. ¿Captan eso? Pero a Dios no solo le interesa que tú te la lleves bien con Él, a Él también le interesa que te la lleves bien con el prójimo. Por eso el tercer propósito por el que debemos orar no solo es paz, no solo es piedad, sino que además se nos dice al final del versículo 2, y por toda dignidad. La palabra dignidad también se pudo haber traducido literalmente toda seriedad, y se refiere a ganarse el respeto de los demás. Debemos tener una vida piadosa delante de Dios y una vida digna del respeto de los que nos rodean. Yo quiero orar para que Dios me conceda una vida de paz, una vida de piedad y una vida digna delante de mis semejantes. ¿Por qué quisiera un cristiano tener una vida digna delante de sus semejantes? Porque un cristiano necesita trabajar y ganarse el respeto de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de sus parientes. ¿Por qué? Para que sea posible que cumplamos nuestra misión más alta en esta tierra. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la gran comisión que Jesucristo nos ordenó cumplir? Ir y hacer discípulos. Pero ¿cómo vas a ser capaz de ganarte el derecho de que te escuchen cuando ni siquiera te has ganado su respeto? Cuando tiene que venir el vecino otra vez y decir, por favor, ya le he dicho 50 veces, no me tape el driveway, necesito sacar mi carro, por favor, no me deje su carro ahí. Cuando se tiene que decir el vecino, por favor, recoja lo que hace su mascota en mi jardín. Hermanos, por sentido común, Dios nos dice, oren, oren por los propósitos correctos, oren para que tengan paz, sí, paz afuera y paz adentro, pero para que usen esa paz para glorificarme y para ganarse el respeto de los que les rodean. Oren por eso, necesitan ustedes el favor de la gente que les rodea. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el cuarto de los propósitos. El primero es orar por paz, orar por piedad, orar por dignidad, una vida digna. Y cuatro, orar por salvación. Eso es lo que queremos. Al final, no solo queremos llevarnos la fiesta en paz con nuestros vecinos, queremos hablarles de Cristo. Observen cómo lo dice Pablo en el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. ¿Por qué Pablo tuvo que usar el adjetivo Salvador para describir a Dios? Porque seguramente en la iglesia donde estaba Timoteo ministrando, por lo que leímos en el capítulo 1, los falsos maestros y la falsa enseñanza estaba relacionada con que hay que agregarle al cristiano asuntos de la ley de Moisés. Por consiguiente, no te preocupes por los paganos, tú preocúpate por ser israelita. Ah, no te preocupes por los paganos. ¿Ustedes creen que por accidente Pablo va a decir aquí en el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles? Todos tienen que conocer. Para eso Dios me llamó a mí, hermanos, para llevar este mensaje a todas las naciones. La palabra naciones en griego, etna en plural, y gentiles en griego, etna en plural, es la misma. Un juego de palabras. Hablarle a los gentiles y hablarle a las naciones era lo mismo para ellos. Dios está interesado en todas las naciones, que todos conozcan su gran salvación. ¿Captan lo que digo? Eso quiere nuestro Dios. Pero para que te puedan escuchar, necesitas vivir una vida respetable, una vida piadosa. Y tú debes aprovechar la paz que Dios te dé para eso. Así que cuando tú ores, ora por paz, sí. Pero ora por paz para que puedas vivir con piedad, con dignidad. Y para que puedas compartir la salvación. De hecho, es tan importante este punto para Pablo que le va a dedicar varios versículos. Observen cómo dice el versículo 4. Él, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Observa eso? Él quiere que todos los hombres sean salvos. No solo los judíos, todos los hombres. No solo los gentiles, también los judíos. No solo los hombres, también las mujeres. No solo las mujeres, también los hombres. No solo los jóvenes, también los ancianos. No solo los niños, también los adultos. No solo los analfabetas, también los instruidos. No solo los pobres, también los adinerados. No solo los humildes, también los poderosos. Él quiere que cualquier tipo de persona puede gozar de la salvación. Este versículo no está diciendo que todos se van a salvar. Eso se llama universalismo. Y eso es falso. No todos se van a salvar. Aquí nos está hablando del deseo salvador de Dios, no del decreto salvador de Dios. Son dos cosas diferentes. El decreto salvador de Dios es la elección y la predestinación que Él fijó para algunos según su soberana voluntad. Pero el deseo de Dios es para todos. Que todos conozcan su gran salvación. Por eso dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aunque no todos lo van a hacer. No todos lo van a hacer porque no todos quieren. Y no todos lo van a hacer porque no todos van a poder. Porque para que pudiesen, necesitarían también que Dios se los conceda. Pero Dios quiere que todos sean salvos. Y entonces Pablo aprovecha aquí para volverles a recordar a Timoteo y a todos sus lectores el Evangelio. Y enseguida nos dan unos versículos que tú deberías incluso memorizar cuando quieras compartir el Evangelio. Observen cómo dice el versículo 5. Porque hay un solo Dios. Un solo Dios. No hay dos dioses, ni tres. Hay un solo Dios. Un solo Dios, dice. Y también un solo mediador. Aquí la palabra mediador es una palabra que se refiere a uno que media entre opuestos. No solo es uno que está parado en medio. No, este es uno, es un referee. Es uno que está obrando una reconciliación. ¿Me están siguiendo? Lo cual ya implica que Dios sí tiene un pleito contra el pecador. Y que el pecador tiene una enemistad, una actitud hostil hacia Dios. Pero Dios mismo nos da este mediador para que Él reconcilie. Y allí se nos dice quién es el mediador. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Y observen lo que dice. El orden de las palabras es importante. Nuestra Biblia dice Cristo Jesús hombre. Así traduce la Biblia de las Américas, más apegado al original. Lo dije en la enseñanza de la introducción a Timoteo y se lo recuerdo una vez más. Este va a ser un término repetitivo en las epístolas pastorales. Cuando Pablo dice Cristo primero, en lugar de decir Jesucristo, sino que dice Cristo Jesús, está diciendo esto. Que el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento, ese Mesías divino que esperaba el pueblo de Dios, se hizo hombre. Se hizo hombre. Tomó humanidad. Pero no es cualquier hombre ese Mesías divino. Es el hombre llamado Jesús. Jesús de Nazaret. Ese. Con esto nos está diciendo Pablo, al invertir el orden tradicional, Cristo Jesús, el hombre, Cristo Jesús, así se lee en griego, nos está diciendo que el mediador es Dios y es hombre al mismo tiempo. Y su nombre es Jesús. Él es el único mediador. Él es. No es Mahoma, no es María, no es Buda, es Jesús de Nazaret. El único. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora se nos habla de cómo es que Cristo medió entre el hombre y Dios. Él se dio. Él se entregó, traduce otra versión de la Biblia. Allí la palabra que ustedes leen, rescate, les voy a explicar un tecnicismo griego. La palabra rescate, normalmente, en griego es la palabra lutrón. Pero la palabra que se usa aquí no es la palabra lutrón, es la palabra antilutrón. Voy a explicar qué significa eso. La preposición anti en griego significa, se usa para decir en lugar de, en sustitución de. Con esto, lo que Pablo estaba diciendo a todos sus lectores es que Cristo no solo murió, sino que murió en lugar de el pecador. Esto es lo que llamamos nosotros la imputación, la sustitución. Cristo toma el lugar del pecador para que el pecador pueda recibir el lugar de Cristo. Cristo, versículo 6, se entregó a sí mismo en sustitución de todos. Testimonio dado a su debido tiempo. Y luego dice Pablo en el versículo 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Ahora acuérdense qué significa la palabra predicador. Kerux o Kerix. Acuérdense que en los tiempos antiguos no había internet, radio, televisión, prensa escrita, no había forma en comunicar públicamente las noticias como hay ahora. Entonces lo que había era emisarios. Cuando el rey da un decreto o una orden, Entonces, designaba a un grupo de personas, y normalmente a una, que se llamaba el Kerix o el Kerux. Y este recibía la ley del rey, y este salía y empezaba a ir ciudad por ciudad, aldea por la aldea, villa por villa, y se paraba en el centro de la plaza. Normalmente ponía una mesa o algo alto y se paraba, llamaba a toda la gente que vinieran a la plaza del centro y decían: noticias del rey, noticias del rey, soy emisario del rey, acérquense, todos deben escuchar esta noticia o esta orden. Entonces él abría el documento y se los leía con autoridad. ¿Cuál autoridad? ¿La autoridad de quién? Del rey. Si alguien no estaba de acuerdo con lo que decía el predicador, ¿con quién tenía problemas? ¿Con el predicador? ¿Con el rey? No, yo no estoy de acuerdo. ¡Qué injusto! O sea, arréglate con el rey. No vine a pedirte permiso, te vine a informar. Ese es el papel del predicador. Y Pablo está diciendo: esto que les acabo de explicar, para eso me llamó Dios. Entonces no vamos a predicar porque sus falsos maestros les andan diciendo que ya no es necesario. Si para eso me escogió Dios a mí, hermanos, para eso llegué hasta ustedes. Yo lo cumplí, les he dado ejemplo. Eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Cristo me envió a los gentiles, a las naciones. El predicador anuncia y el apóstol es enviado con la autoridad. Y también es maestro, dice al final del versículo 7. No solo es predicador y apóstol, sino también es maestro de los gentiles en fe y verdad. Y entre paréntesis, la Biblia de las Américas nos dice: digo la verdad en Cristo, no miento. ¿Saben por qué dice Pablo esta frase ahí? Porque los falsos maestros sí estaban mintiendo. ¿Captan? Él está diciendo: yo sí les estoy diciendo la verdad. No que esos. Así que cuando oremos nosotros, debemos orar por los propósitos más elevados que Dios ha determinado para nosotros. Oremos por paz, oremos por piedad, oremos por dignidad, oremos por salvación, teniendo bien claro de qué depende esa salvación: de la obra perfecta de Cristo como mediador y sustituto de los pecadores en el conflicto que hay entre Dios y su justicia y santidad, y el hombre y su enemistad y rebelión. Y Cristo nos salva. Y Dios nos ha enviado a muchos a predicar. Solo hubo unos cuantos apóstoles, pero todos somos llamados a ser testigos y anunciar las buenas nuevas. Y Pablo quiere que se cumpla esa misión. Por eso debemos orar, hermanos. Entonces, no solo debemos motivar a otros a orar, debemos motivar a otros a orar de manera variada. Debemos motivar a otros a orar por los líderes. También debemos motivarlos a orar de manera intencional para cumplir los propósitos que Dios nos ha establecido. Y número 5, debemos orar y motivar a otros a orar, especialmente a los varones. Fíjense el versículo 8. Estoy en el punto número 5. Motiva a otros varones a orar. Dice el versículo 8: por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres, literalmente el original dice los varones. Los varones. No me contesten, pero contéstense ustedes mismos. Si Pablo le tiene que decir a los varones que oren, ¿por qué sería? ¿Saben que coincidentemente en nuestra cultura latinoamericana, la persona en un hogar típico que se encarga de la materia religiosa, ¿quién es? ¿El papá o la mamá? ¿Eh? ¿Verdad? Eso es lo que la cultura ha perpetuado. Y esto pasa en... Yo no he estado en todos los países de América Latina, pero sí he estado en unos cuantos, ¿eh? He estado como en 6. Y les puedo decir, no, en 7. Y les puedo decir, es lo mismo. En México hasta le llaman la jefa. ¿No? Digo, corríjanme, aquí hay muchos mexicanos. Le dicen la jefa a la mamá. No, que la primera comunión y que las tradiciones religiosas, ve con tu mamá. Ve con tu mamá. Que allá tu mamá. Es la señora la que está ahí moviendo las cosas para que se mueva religiosamente. Ahora, el cristianismo no es religión, pero solo estoy diciendo, nosotros tenemos una lucha doble, porque tenemos nuestra carne y tenemos la cultura también en nuestra contra. Por eso los varones necesitamos motivación para orar, varones. Hay que orar. A veces nosotros vemos que los varones no oran lo suficiente en privado, ni en público. Pero hay algunas veces que los varones sí oran en público, pero eso es una fachada para tratar de compensar su falta de oración en privado. Hace mucho estuve en una iglesia en otro país. Obviamente me reservo el nombre y los detalles. Pero este varón pasaba en los servicios y oraba y hacía sus oraciones. No, eran oraciones kilométricas, hermanos. Eran de esas oraciones que cuando él empezaba a orar, tú tenías el pelo corto y cuando decía amén, ya te había crecido. O sea, no, oraba, pero largo. Largo, algunos dicen, pase la receta de ese teléfono del hermano. Se me está cayendo el pelo, pastor, dice. Ok. Y no es que haya algo malo en las oraciones largas. El punto es que un día un miembro de su familia lo exhibió. Porque cuando él terminó de dar esa mega oración, se levanta ese miembro de su familia y le dice, ¡ay, apa! ¡Otra vez! Le dice, ¡otra vez! No haces tu devocional toda la semana y te desquitas con nosotros el domingo, le dijo. ¿Entiende? Varones, yo entiendo que difícil es para nosotros a veces cultivar esta disciplina, pero les tengo buenas noticias. En los tiempos bíblicos, los varones eran los líderes del hogar en materia de oración y de espiritualidad. No te tienes que conformar con el modelo latinoamericano. Ahora tenemos la Sagrada Escritura. Los varones eran las cabezas espirituales del hogar. En la iglesia, en el pueblo de Dios, en Israel. Así que varones, ánimo a orar. A orar en privado y también en la iglesia, en las reuniones. Entonces, número 5. Dijimos, motiva a los varones a orar. Número 6, todavía en el versículo 8, motiva a otros a orar en todo lugar. ¿Observan cómo dice? Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren. Nosotros podemos y debemos estar listos para orar en todo lugar. En todo lugar. Si no puedes orar a donde vas, se me hace que no debes ir. O sea, si al lugar que tú vas te sientes raro orar, te sientes incómodo orar, debes preguntarte, ¿deberías estar allí? Ahora voy a aclarar el punto. No estoy diciendo que debemos ser imprudentes. A la hora de trabajar, pues tienes que trabajar. A la hora de estudiar y dar un examen, pero aún ahí puedes orar en tu mente, en alguno de tus recesos puedes orar. Ahora que sí, ¿a dónde fuiste a divertirte con tus amigotes? Dices, muchachos, o como dicen en Guatemala, mucha, vamos a orar para que esto que vamos a hacer salga bien. Y todos se te quedan viendo diciendo, ¿cómo crees? Entonces ahí deberías de preguntarte, ¿deberías tú estar allí? Yo recuerdo los años cuando yo trabajé en una empresa y llegaba la hora de los alimentos y nos daban nuestro receso para comer. Yo tenía la disciplina y el gusto y la gratitud para dar gracias a Dios, valga la redundancia, por los alimentos. Y a veces mis compañeros se me unían, hey, vamos a comer juntos, sí. Y yo recuerdo, y ese es un hábito que tengo desde hace muchos años, cuando yo estaba con ellos les decía, yo tengo la costumbre de darle gracias a Dios por los alimentos. Así que lo voy a hacer ahora. Si quieres, puedo dar gracias también a nombre tuyo. No les estaba pidiendo permiso para orar, les estaba pidiendo permiso para orar también a nombre de ellos. ¿Entienden? Yo no necesito el permiso de nadie para orar. Y menos en mi tiempo libre, ¿verdad? ¿Saben qué descubrí al hacer eso? Varias lecciones. Una cosa que descubrí, número uno, la mayoría de la gente que no es cristiana no tiene ningún, no se siente ofendida por eso. Al contrario, la mayoría de la gente casi siempre me dijo, no, no, sí, sí, adelante. Y me acompañaban en la oración. Pero sí hubo uno que otro que me llegó a decir, no. Pero también me decían, adelante. Y se esperaban ellos a que yo orara. Yo no les estoy pidiendo permiso. Yo nada más les estaba avisando. Yo entiendo que no todos van a compartir nuestra fe. No estoy tratando de imponer nada. Al contrario, estoy tratando de mostrar respeto y al mismo tiempo dejar claro que yo sí voy a orar. Descubrí que cuando yo hacía eso, le pedí a mis amigos permiso para orar a nombre de ellos también, sea que me lo concedieran o no, descubrí que sucedía algo. Después de orar, el ambiente cambiaba. La conversación ya no era tan profana como normalmente, ¿entiende? Y también me di cuenta que hay algunos que no soportan eso, y eran los menos. No, no son tantos los que son hostiles contra el Evangelio, pero sí los hay, reconozco. Y recuerdo que a algunos de ellos no les gustaba, no les gustaba. O sea, si no te gusta que ore, está bien, puedes lonchar aparte si quieres. No hay problema por mí. Puedo sobrevivir sin tu preciosa compañía. Ahora que si fueran la mayoría los que no les gusta que yo ore con ellos, no hay problema tampoco, yo me puedo mover. No tengo ningún impedimento. Yo oro. No necesito tu permiso. Lean el libro de Daniel y se van a dar cuenta. Incluso en el caso de Daniel, el profeta, se construyó toda una política para aprovecharse de su determinación, su convicción, para orar a su Dios. Porque no hallaron otro modo de hacerle reproche más que en cuanto a los términos de su fe. Así que fueron una intriga tramada delante del rey. Le dijeron, prohíbe que nadie clame a ningún Dios que no seas tú. Imagínense qué halago para el rey. Y cuando le dieron la noticia a Daniel, dice la escritura, que Daniel lo supo, y luego él se fue a su casa como era su costumbre, no para presumir. El texto es claro, dice, como era su costumbre, abrió sus ventanas mirando hacia Jerusalén y oró a su Dios, al Dios del cielo. No podía Daniel, digo, nadie se da cuenta, cierro mis ventanitas, oro en privado. Pero no, porque él llevaba décadas orando a Dios. Así, no se dejó intimidar. Ustedes pueden leer la historia completa. Ora en todo lugar, cristiano. Ora en todo lugar. Especialmente, ¿sabes en cuál lugar? De todos los lugares a los que el cristiano puede ir, ¿cuál es el lugar en que tú esperarías que oren? Díganme, por favor, a ver si alguien le atina. Gracias. Dilo más fuerte. La iglesia. ¿Saben por qué lo tengo que decir con mi corazón partido? Porque hoy en día, en muchas iglesias, ya no es costumbre orar. Por eso oramos. A veces oramos en grupos pequeños. A veces oramos de enfrente por necesidades. Oramos por las misiones. Oramos por las necesidades. Oramos al principio, oramos al final. Así que los motivo a orar. Y el último de los principios que vamos a aprender hoy, motiva a otros a orar reconciliados. Reconciliados. Observan el versículo 8. Quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de David, Salmo 28, que decía levantando manos santas. O de Salomón cuando oró en la dedicación del templo, Primero de Reyes 8, también dice que levantó sus manos al orar. Levantar las manos al orar era una costumbre literalmente milenaria. Ahora, obviamente, Pablo no se refiere nada más a las manos, que las manos estén santas, que el corazón esté cochino, no le hace, pero que las manos estén santas. No, obviamente no. Es una figura de lenguaje para referirse a la persona, ¿verdad? Si vas a orar, pues ora de modo que estés en comunión con Dios. ¿Cómo vas a estar pecando y creyendo que tus oraciones van a ser bien recibidas si no arreglas tu situación con Dios? Miren lo que dice el Señor en Proverbios. Escuchen estos tres versículos. Proverbios 15 dice, en el versículo 8, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. ¡Wow! ¿Qué es abominación? Es repugnante, es despreciable. Lo repito, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. ¿De qué se está hablando aquí? Que un hombre viene y trae un sacrificio al altar del sacrificio del Señor en el templo. Es decir, oh Señor, yo vengo a adorarte, Señor. Pero es un impío. Dice Dios, siento asco por ese sacrificio. El sacrificio de los impíos, dice, es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Es su deleite. La rectitud, dice en el mismo capítulo, en el versículo 29, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Y más claro no se pudo decir que en Proverbios capítulo 28, versículo 9, escuchen todos. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. ¿Te imaginas? Ándale. Oh, Señor, Señor, Señor. No me importa obedecer tu ley, pero Señor, Señor, abominación tu oración para mí. Abominación. Quítenmelo de aquí, quítenmelo, apesta. No se refiere al mal aliento, ¿verdad? Ese pues se podría arreglar con una menta. No, no, no. Las oraciones de aquel que no arregla su pecado en su vida no son escuchadas, no se confundan. Ahora, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Aquí, ¿quién no tiene pecado? Para que lo puedan acompañar a la salida. Porque aquí habíamos puros imperfectos. Pero gracias a Dios, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Dios nos ha dado el recurso de la confesión. Por eso al orar debemos asegurarnos que no solo nuestras manos, pero nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, que nosotros oremos en santidad. Y como el pecado está pegado a nuestra carne, por eso practicamos la confesión continua, inmediata, ¿verdad? Y con humildad orar a Dios, sabiendo que por los méritos de Cristo mis pecados son perdonados todo el tiempo. Pero Dios no solo espera que nosotros, cuando oremos, tengamos reconciliación con Él. Él también quiere que nosotros tengamos reconciliación horizontal. Porque el texto nos dice, volviendo a Timoteo, el versículo 8 dice, no solo con manos santas, sino también dice, sin ira ni discusiones. Reina Valera traduce, sin iras ni contiendas. Si tú le dices, si Dios le está diciendo a los varones de la iglesia, ¿observaron eso? Le está hablando a los varones de la iglesia, oren sin ira. ¿Qué nos dice de los varones eso? No le dice a las mujeres eso. Entre los dos sexos, a la luz de la Biblia y de la experiencia, los varones son más susceptibles de perder el control en su temperamento. Son, como decimos vulgarmente, más corajudos. Orar, pero con pleitos. ¿Se acuerdan el pasaje del Señor Jesús diciendo en Mateo 5, 23 y 24? Les dice, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué le manda hacer? Vaya y póngase de acuerdo con su hermano. Y entonces regrese a traer la ofrenda al altar. No solo Dios espera que yo esté reconciliado con Él, también espera que yo esté reconciliado con mi hermano. ¿Ven? Por eso les motivo a que ustedes mantengan cuentas cortas. Perdonen, pidan perdón. En lo que dependa de ustedes, estén en paz con todos. Si el otro te quiere perdonar o no, bueno, ese ya es su responsabilidad. Mi trabajo es reconocer con toda humildad mis errores y mis pecados, disculparme y hacer propósitos y planes para no estar repitiéndolos. Y luego decirle, Señor, en lo que de mí dependió he tratado de estar en paz con mis hermanos, también te pido perdón a ti, y yo entonces te pido, y entonces le puedes pedir conforme a su voluntad para que Él te escuche y te responda. Si tú oras, conclusión, si tú oras bíblicamente, te aseguro que vas a ver más respuestas a tus oraciones más seguido. Si tú motivas a otros a orar con tu ejemplo y tus palabras, si motivas a otros a orar de maneras diferentes, si motivas a otros a orar por sus líderes, si los motivas a orar intencionalmente, si tú motivas a orar a los varones también, y si tú motivas a otros a orar en todo lugar, y tú motivas a otros a orar reconciliado con Dios y con tu prójimo, te aseguro que vas a empezar a ver muchas más respuestas a tu clamor más seguido y te vas a regocijar. Cuando ores, ora así por ti. ¿Qué es orar bíblicamente de la forma más práctica que yo he encontrado en casi 30 años de vida cristiana? Es que el pasaje que yo leo en mi Biblia, en mi tiempo devocional hoy, ese se convierte en mi motivo de oración del día. No siempre pido por salud, por trabajo. Yo no dicto lo que debo pedir. Yo no dicto lo que yo más necesito. Él sabe mejor que yo. Y si en el pasaje que leo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, cada día, en la porción que me toca, allí se me habla de algo, entonces ese va a ser mi guía de oración. Y al final de mi estudio oro, Señor, esto que me enseñaste, primero siempre empiezo dando gracias. Gracias por decirme eso. Gracias por enseñarme. Gracias por instruirme. Y ahora te pido que me concedas ponerlo en práctica a esta hora con tal persona o en tal lugar, ante tal circunstancia. Y oro lo que aprendí por mí. Y luego por mi esposa y mis hijos, que son mi primera responsabilidad. Y luego por mi familia espiritual de mi iglesia local, por mis hermanos y hermanas en Cristo, empezando por los líderes y por todas las familias. Si tengo tiempo, por nombre, y si no, en general. Y luego por mis compañeros de ministerio, pastores con los que yo me relaciono, aquí en el estado y dentro de Estados Unidos y en otros países, incluyendo nuestros misioneros que hemos adoptado. Y después oro por los no creyentes, por el gobierno, por el presidente, los gobernantes, por mis familiares no cristianos. Así que dependiendo del el tiempo disponible, se va detallando mi intercesión. Y si no, pues de manera general, mis círculos. Y si no, aunque sea, ¿debo orar por quién? Por mí, claro que sí. Aunque suene egoísta, porque antes de pedirle a otros que oren por mí, ¿quién debe orar por mí? Yo. Y también usted. Oremos. Muchas gracias, Padre Celestial, por esta instrucción. Nos motivas a orar. ¿Cómo podríamos terminar un mensaje como este sin orar, Señor? Por eso oramos. Por eso damos gracias por la Sagrada Escritura. Por eso damos gracias por el Señor Jesucristo, nuestro mediador. Por eso damos gracias por su sacrificio que se entregó por nosotros. Por eso damos gracias, porque tú mandaste predicadores que nos enseñen el Evangelio, Señor. Nos diste maestros que nos lo expliquen. Nos diste apóstoles y misioneros que nos lo trajeron. Ahora rogamos, Señor, que nos dejes vivir con paz, que concedas una reforma migratoria para que esa distracción se remueva de muchos que la esperan, y los que ya gozamos de ese privilegio, juntos, todos, podamos usar esa paz para glorificarte cada vez mejor con vidas piadosas y para ganarnos el respeto viviendo vidas dignas delante de nuestros semejantes, a fin de que nos concedas tú en el momento adecuado el privilegio de sus oídos para hablarles el dulce evangelio de Dios. Oro por esta iglesia. Oro por mi familia, por esta iglesia y por nuestros compañeros de ministerio que están cerca y lejos. Mis amigos pastores y líderes en California, en los Estados Unidos, en México, en Centroamérica y en África. Oramos, Señor, para que todos juntos podamos apegarnos a este modelo de oración y experimentar los bellos resultados que viven los que oran conforme a la voluntad de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.